Bueno, veníamos haciendo controles en Viedma y en toda la provincia, en el interior. Ahora se están intensificando, los controles son, bueno, llegan los inspectores, no hay aviso previo, por supuesto. De hecho, bueno, se habilitó un 0800 y un correo electrónico. El correo electrónico es de la Dirección de Comercio y ya estamos recibiendo denuncias de parte de la gente, así que, bueno, nos habilita a nosotros a seguir actuando y a seguir controlando. Uh-huh. A ver, usted te está controlando los precios. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuánto hay que pagar por una garrafa? Bueno, el precio máximo de la garrafa de 10 kilos es de 97 pesos. Ese es el precio máximo. El precio de la garrafa social? El precio máximo de la garrafa establecido por el Ministerio de Energía de la Nación. O sea, no, que están dentro del programa Hogar, ¿no? Exactamente, dentro del programa Hogar. Ajá, está. Esos son los precios de garrafa que ustedes controlan. No en la garrafa de precio libre, ¿no? Nosotros estamos controlando, ya sea ese precio, todo lo que sea relativo a control de precio, exhibición de precios también, que no haya abusos hacia el consumidor final, es decir, que los precios impuestos, ya sea la garrafa de 10 kilos de 97 pesos, la de 12 kilos 115 pesos y la de 15 kilos 142 pesos, no sean excesivos para el consumidor final. Ajá. Bueno, se entiende. ¿Ha habido muchos reclamos, Paola, sobre este tema o no? De hecho, estamos recibiendo y estamos tomando acción. Ya estamos recibiendo denuncias por correo electrónico, identificándose los locales y los lugares, los puntos de venta. Nosotros ya habíamos labrado actas, ya sea acá y en el interior de la provincia, y vamos a seguir haciéndolo en beneficio del consumidor, ¿no? Para evitar todo tipo de abusos y que una persona no termine pagando 150, 180 pesos en una garrafa de 10 kilos. Porque el otro problema que se suma al de los precios a veces es el de las distancias a las que están los comercios que están habilitados para vender este tipo de garrafa, ¿no? Sobre ese tema, ¿no se ha previsto alguna forma, algún mecanismo, alguna forma de acercar el servicio de las garrafas a los vecinos? Bueno, sucede en algunas localidades del interior que se han habilitado algunos puntos de venta. De todas maneras, nosotros tenemos la información de lo que sea venta a comercios y delivery. El precio es 97 pesos. Uh-huh. Bueno. Te iba a consultar, Paola, los comercios que no cumplan, digamos, con estos precios, me imagino que debe haber alguna sanción, ¿no? Por supuesto que la va a haber. De hecho, bueno, reitero, ya sea acá en Viedma como en el interior de la provincia, se están labrando actas, más allá de las denuncias que la gente realice a través del 0800, yo después voy a reiterar el número, y el correo electrónico. Y se van a aplicar sanciones, como con el resto. Este tema es garrafas, pero se están aplicando sanciones y se van a aplicar sanciones ya sea en lo que es todo lo que sea competencia de esta Dirección de Defensa del Consumidor. Uh-huh. ¿Cuál es el 0800? Así lo anotamos. Sí, le reitero, es 0800-222-3278. Uh-huh. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 18. Y el correo electrónico es el de la Dirección de Comercio. Uh-huh. Paola, cambio un poquito de tema, saliendo de la garrafa, porque ustedes tienen que ver con todo el tema del comercio aquí en la provincia. Hay una norma que obliga a todos los comercios a publicitar y a publicar los precios, que sean visibles y que no sean engañosos. Exacto. Digo, porque hay muchos lados donde no se cumple esto. Hemos labrado varias actas, es más, se han aplicado multas, y algunos comercios, bueno, la ley de defensa del consumidor los obliga a, una vez que pagan la multa, publicarlo en un diario, lo han hecho, y se han aplicado multas en relación al incumplimiento de exhibición de precios, o, como dice la ley, o la información poco clara, ¿no? Claro, porque algunos comercios dicen, te llevaste este televisor por 500 pesos, por ejemplo. Y ocurre que son 14 cuotas de 500 pesos, o 20 cuotas de 500 pesos. Esa es publicidad engañosa. Y está en todos los comercios casi aquí en Viedma, Paola. ¿Cómo? O sea, ¿no se advierte de que los comercios estén preocupados por terminar con este engaño. Bueno, es que seguimos, seguirán aplicando sanciones, que los inspectores están trabajando mucho. Uh-huh. Es más, en algunos locales comerciales hemos visto que han tomado conciencia de la aplicación de la norma de la exhibición de precios y están colocando precios. Uh-huh. Y en algunos uh-huh. se seguirán labrando actas y se seguirá sancionando hasta que uh-huh. tomen conciencia de que la norma debe ser cumplida. Uh-huh. Otro engaño es te ofrecen, por ejemplo, un par de zapatos, 119,99. ¿Eso ustedes también lo hacen corregir en los comercios? Porque es un engaño, nadie te devuelve el centavo después, sin embargo te mueven a engaño, te movilizan a engaño esos precios así. Sí, nosotros estamos controlando, ya le reitero, eso y bueno, todas las normas que hacen esta Dirección de Defensa del Consumidor. Todo lo que sea, ya sea, lo hacemos a través de los inspectores o la gente viene y denuncia. Presenta denuncias, tenemos varios reclamos y nosotros le damos el curso correspondiente bueno, para hacer advertir al comercio de la sanción que está infraccionando. Uh-huh. Y en el caso de los precios cuidados, ¿ustedes también participan en el control? Sí, es más, nosotros hemos viajado por el interior y acá y estamos verificando lo que es precios cuidados, ya sea lo que se identifica en góndola, que un determinado tienen que estar identificado como precio cuidado. Uh-huh. Y lo que efectivamente, lo hemos hecho con los inspectores, vamos a la caja y verificamos que efectivamente ese es el precio que debe pagar el consumidor final. Uh-huh. Está. ¿Cuántos inspectores tiene la Secretaría de Comercio de la provincia? Bueno, acá tenemos un cuerpo de inspectores de 6. Y en el interior de la provincia tenemos las oficinas municipales que colaboran con nosotros. Uh-huh. 6 en Viedma, ¿no? Para, no son pocos para tanto comercio que hay acá. Es que salimos todos los días. Uh-huh. Salimos todos los días, salen los que yo hablo, salimos de parte de la dirección, salen los inspectores todos los días. Se labran actas pertinentes, pero se labran actas ya sea por infracción, como también se deja constancia de que un comercio está cumpliendo con la norma. Y en el interior de la provincia también tenemos colaboración de parte de las oficinas municipales. Uh-huh. Tienen inspectores, pero estamos trabajando mucho. Uh-huh. Me gustaría aclararlo porque lo estamos haciendo. Bueno, Paola, otra irregularidad que suele ocurrir en un conocido supermercado acá de Viedma, que responde a una cadena internacional, y hay uno solo que tiene esa característica acá, es que uno se encuentra con un precio en oferta en la góndola y cuando pasa por la caja le cobran otro precio. Y hay que estar muy atento para que no caer en esta trampa, ¿no? Digo, en esos casos, ¿cómo interviene la Secretaría de Trabajo? Nosotros lo que hacemos es, bueno, si viene una persona y denuncia, nos llaman por teléfono o a través de los inspectores, pero los inspectores, el procedimiento, le comento lo que hacen, van al local, cargan el carro de supermercado y van verificando que efectivamente los productos coincidan con lo que dice el precio de góndola. Uh-huh. Sí. O sea, tienen que pasar por la caja después. Exactamente, exacto. Ah, lo hacen eso, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Está. Bueno, la verdad que nos preocupa mucho porque hoy en día usted sabe el tema de los precios es una cuestión clave, que se exhiban ya nos ayuda un poco a elegir, no digo compro o no compro acá, pero yo he visto los últimos meses, es como que se está cumpliendo más esa norma de publicar los precios, sí, ¿no? Sí, porque estamos siendo muy exigentes en todo lo que hace la defensa del consumidor. Hay compromiso y entendemos que, bueno, que las normas deben ser cumplidas. No hay nada no claro en eso. Las normas están para cumplirse. Uh-huh.